Joel, real chip bendecido. Oye, necesito estar a tu lado. Necesito tu amor. Dile, Joel. I like the way you dance, the way you move your body, the way you move your hips, you lick your lips. I wanna be by your side. Te puedo hacer mujer, solamente hacerte fiel. Tocar tu piel, cuidarte bien, necesito tu amor. I don't know my heart. Necesito tu amor. I don't know. Joe.